Dormir al sol es un ventanal donde un lente permanente televisa mi dolor por la ciudad. ¿Cómo era la batería? 700 cascos, Sigian por todos lados, dundunes, trus-trus, track-track, proc-proc, todo tenía... Son jodidos los proc-proc. Para tocar hay que ser medio como manotas. Entonces venía el tipo... Cabezón. Cabezón, ahí iba justamente. Entonces, lo único que se veía era la batería y una máscara impresionante, una de esas máscaras, ¿qué le puedo decir? Peruana, le puedo decir. Esas máscaras así que vienen a simbolizar el diablo. Ajá. Una máscara de esas que tiene con todo, con cosas que sobresalen y cosas, pero enorme, un diámetro de 1.50 m por lo menos, ¿no? Uh-huh. Arriba, digamos, de esa batería que le estaba describiendo, ¿no? Entonces, habían traído luces que todavía no había por acá tan habitualmente, que son esas luces que son como columnas, que no son láser, pero son que se luces baja. Como columna, tubos de luz. Sí, pero que no, que el haz de luz baja como una columna, como un tubo, ¿no? De diversos colores, five, algo así se llama. Y se prendieron esas luces y lo invocaron a la máscara, ¿no? Esta máscara en cuestión. Y la máscara empezó a levantarse porque la máscara en cuestión estaba apoyada sobre el baterista, que era quien lo lucía. ¿Entiende lo que le digo? Sí, sí. Entonces empezó un ritmo muy de tun, tun, ta, tun, tun, ta. Una cosa. Y arrancaron con nosotros, te como veremos de Queen. Exactamente. un ritmo así muy, muy entrador, muy pegador, muy invitador para la danza tribal. ¿Me sigue? Le sigo. Y entraron entonces el mono al quintas, todos los muñecos de los jaivas, a tomar posiciones y acompañar ese ritmo cadencioso, ese ritmo casi hipnótico, ese ritmo apropiado para la catarsis colectiva que estaba proponiendo desde la batería. Acompañando con psíquicos, con guitarras eléctricas, con ocarinas, con demás elementos. ¿Entiende lo que le digo? Entiendo. Me va siguiendo. Te voy siguiendo. Y eso era los jaivas en ese momento. Y un clamor de multitud en el Estadio de Obras Sanitarias de la Nación que conmovió los cimientos del duro hormigón. ¡Viva Papo! ¿Cómo? Y después de los jaivas estuvo Pedro Aznar. Ah, bueno. No, no en ese recital que le cuento, sino recién. La gente es la misma. Sí, es cierto. Sí, la gente no cambia. ¿Usted sabe, vio que es una propiedad de la gente? Sí, sí. Esa y la de morirse. Sí, son dos propiedades. Costumbres que la gente es la misma y la gente se muere. Son dos axiomas. Qué cosa curiosa, ¿no? Es muy curioso. Y qué cosa aburrida. Es muy aburrido. Es como tener prefijado el camino y el destino. Es muy prefijado. Campanea como el cotorro va quedando despoblado. Todo el lujo es la catrera compadreando sin colchón. Y mirá a este pobre mozo, cómo ha perdido el estado, amargado, pobre y flaco, oyendo dormir al sol.